cuando te veo, negrita. No sé qué me pasa a mí cuando te veo, negrita. Me palpita el corazón, me transforma de ilusión. Me palpita el corazón, me transforma de ilusión. ¡Rico sabor! Ay, por ti, mi negra linda, de todo soy capaz. No solamente darte al cielo, sino hasta mi vida. Ay, por ti, mi negra linda, de todo soy capaz. No solamente darte al cielo, sino hasta mi vida. Tus labios son el único alimento del cual nunca estoy satisfecho. A gozar con este rico ritmo. Quiero darte a comprender que me tienes cautivado, que yo estoy enamorado y por ti yo soy capaz de bajar de las estrellas y ponerla a tus pies, para que tú seas la reina del cielo aquí en la tierra. Y por ti, mi amor, daría el cielo y toda mi vida. Y mueve que te mueve, que te mueve, te, para todas las chicas solteras. Ay, por ti, mi negra linda, de todo soy capaz. No solamente darte al cielo, sino hasta mi vida. Ay, por ti, mi negra linda, de todo soy capaz. No solamente darte al cielo, sino hasta mi vida. Ay, por ti, mi negra linda, de todo soy capaz. No solamente darte al cielo, sino hasta mi vida.